Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de este, su espacio favorito, que de último. Como todas las semanas tenemos un tema súper especial y súper importante para nuestras vidas y que estamos muy seguros de que a ustedes también les va a gustar muchísimo. El tema que nos convoca esta semana son los maestros de vida, maestros que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad y que han promovido aspectos importantes en el desarrollo de las sociedades, no solamente en la parte social, en la parte política o en la parte arquitectónica incluso, sino un desarrollo un poco más de conciencia, un poco más espiritual, del que ya vamos a hablar más adelante para entender un poco más. Como todas las semanas, quería recordarles que este es un programa de la Casa de la Cultura, que pertenece a la Comunidad para el Desarrollo Humano. Y además quería agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros el día de hoy, por vernos y por compartir este video para que pueda llegar a muchas más personas. También quería agradecerle a la Casa de la Cultura por permitirnos compartir este espacio con ustedes y por abrir este tipo de propuestas para los distintos jóvenes que tenemos algo que decir en los espacios radiales. Bueno, pues sin más, quería contarles que este es un programa que lo cambiamos un poco el formato para poder abordar los temas que queremos el día de hoy, que son justamente estos maestros de vida, y por ello no tenemos invitados. Los invitados somos los que estamos aquí, los que nos ven. Entonces, bueno, pues quería contarles quién se encuentra con nosotros el día de hoy. Está el Fer, que nos acompaña algunas semanas. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, un gusto de nuevo estar aquí, espero que nos vaya bien. Gracias, Fer. También está con nosotros el Willy. Hola, Willy, ¿cómo estás? También ya lo hemos tenido varios programas con nosotros. Andrés, Fernando, Diego, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos bien. Vamos a ver cómo avanzamos en este programa. Gracias, Willy. Seguro que avanzamos muy bien. Tú confía. Y bueno, pues también está el Sebas, que nos acompaña en todos los programas. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Súper contento de compartir un programa más con ustedes y de aprender en conjunto sobre estos temas que son súper importantes. Muchas gracias, Sebas. Seguro que hoy también aprendemos muchísimo. Y bueno, amigos, como ya les había comentado, el día de hoy, y también está el Andy, por supuesto que soy yo, y que como nadie me presenta, me voy a presentar yo mismo. Hola, Andy. Bueno, amigos, como les contaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de los maestros de vida. Pero para entrar un poco en contexto, queremos contarles de qué personas vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de tres personas que para nosotros son maestros muy importantes que han marcado hitos muy grandes en la historia de la humanidad. Estas tres personas son Silo, Buda y Gandhi. ¿Pero qué tienen de característico los maestros de vida? ¿Qué son los maestros de vida? Bueno, pues son estas personas que buscan encontrar canales entre la humanidad y el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque un maestro de vida busca ser un camino, ser un guía que hace que nosotros podamos conectarnos con nuestro propio ser interior. Esto con el fin de despertar la conciencia y mejorar ciertos aspectos sociales a través del despertar de esta conciencia. Porque como hemos visto, esta nueva conciencia que proponen los distintos maestros de vida buscan como que superemos ciertos aspectos que no nos permiten avanzar, que más bien nos hacen retroceder, que nos hacen estar estancados y que no nos permiten descubrir qué es lo que realmente vinimos de este mundo, qué es lo que realmente existe adentro. Estos aspectos que no nos permiten hacer eso son cosas como la discriminación, como el racismo, como la homofobia, como los distintos tipos de segregaciones que hacen que nos excluyamos las unas personas a las otras y no reconozcamos el valor real del ser humano y no nos reconozcamos los unos a los otros. Bueno, pues los y las maestras de vida son personas que han surgido a lo largo de la historia para impulsar y acompañar los procesos sociales que nos permiten descubrir un poco más de nuestra propia humanidad y de nuestro propio mundo interno. Entonces, sin más, quería comentarles que como todas las semanas, tenemos tres momentos. En estos tres momentos vamos a intentar abordar un poco la vida de estos tres maestros de vida de los que les contaba. Y de esta manera poder conocer un poco más de ello, de sus propuestas y demás. Bueno, pues para comenzar quisiera preguntarles, chicos, dependiendo de cada uno de los maestros de los que ustedes han preparado, quería empezar preguntándoles en qué época y qué propusieron estos grandes maestros de los que vamos a hablar hoy. ¿Por qué no empezamos por ti, Willy? Cuéntanos cuál es el maestro del que nos quieres hablar y cuéntanos en qué época y qué propuso este gran maestro. Gracias, Andy. A ver, voy a hablar de Silo, el seudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos, un argentino, un mendocino, nacido en el año 38 del siglo pasado, y que partió de este mundo en el año 2010. Silo, un argentino, mendocino, que desde muy pequeño estuvo muy interesado por el tema de lo social. Una persona brillante, estudiosa, que viajó, muy ávida de aprender y muy sensible frente a lo que es el ser humano. Comienza a desarrollar su juventud con todo el tema de la aparición de las nuevas generaciones en el mundo, que es, digamos, se expresan con mayor brutalidad en la época, en la década de los 60s. Con todo el tema del hipismo, del guerrillerismo, de las dictaduras, de las guerras en Vietnam, en Corea y todas esas partes, un momento de mucho caos, de mucha violencia, un surgimiento de una revolución de las nuevas generaciones, con muchos problemas a nivel social en general, donde el tema de la violencia y la discriminación era muy patente en todo el mundo. Las matanzas en Tiananmen, en México, en París, en Praga, en otros lados, estaba llevando al mundo a un caos. Estaba viviendo una situación en general en todo el planeta muy, muy caótica, muy violenta. En esa época, Mario Luis Rodríguez Cobos, Silo, junto a otros amigos, comienzan a desarrollar una propuesta, que tiene que ver con el sentido de vida del ser humano, con el tema de la violencia, que tiene que ver con el tema de lo existencial, del reconocimiento de lo humano como fundamento. Una época un poco en todo el mundo caótica, y a partir de esto, pues él, como tú bien dices, se va constituyendo en un referente, en un guía de los Andes, el primer guía que aparece en estas épocas en Latinoamérica y sobre todo en la parte andina, como ya lo provino alguna vez Ortega y Gasset. Eso, de ahí parte de esa situación que se estaba viviendo no solo en Latinoamérica con las dictaduras y muertes en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay, sino en todo el mundo. La degradación también al tema del consumo de las drogas y el gran conflicto y desencuentro con las nuevas generaciones. Esa es como la época. Y a eso va respondiendo en este caso Mario Luis Rodríguez Cobos Silo, con el apoyo y el acompañamiento de un grupo de amigos iniciales. Eso por el momento, Andy. Muchas gracias, Willy. Qué chévere empezar a saber un poco más de Mario, Mario Rodríguez Cobos. sí, lo que es quizás un personaje que no está en los libros de historia, digamos, pero que realmente tiene un impacto y una importancia realmente significativa para todos nosotros. Y bueno, ¿qué tal si ahora Sebas y Fer nos cuentan un poco de cuál es el personaje del que ustedes nos van a hablar y en qué época? Uy, me olvidé la pregunta. Perdón. Ya, ¿y en qué época? Espérenme. Ya, ¿en qué época y qué propusieron este gran maestro del que ustedes nos van a hablar? Ya, bueno, Buda es el nombre que se le atribuye, en realidad su nombre es Siddhartha Gautama, no sé cómo se pronuncia, pero así está en el internet, y en realidad dice que se le acuña este nombre porque las acciones que vino a hacer Buda en el mundo le dieron el papel de un ser que iluminó al mundo, que era un individuo que estaba despierto frente a las situaciones del mundo. Él aparece entre el siglo 5 y 6 antes de Cristo, y se podría decir que es uno de los primeros, ¿no?, que empieza como con estas corrientes de intentar fijarse un poco más en este tema del humano y cambiar el mundo. Y justamente el budismo propone el desarrollo espiritual sobre cualquier otra cosa, pero dejando atrás cualquier situación de una religiosidad que esté relacionada con un dios, por ejemplo, con un teísmo específico, sino que se centra mucho más en la acción del ser humano. Y en este aspecto espiritual es una doctrina llena de enseñanzas, es una doctrina filosófica también, llena de enseñanzas, de aprendizajes que van mucho más allá de fijarnos en el tema de un ser divino que exista, sino que va más enfocado en cómo el ser humano tiene que ir descubriendo el sentido quizá de su vida y cómo puede ir también entendiendo las cosas que le suceden, porque incluso para Buda el sufrimiento es una de las cosas que más nos doblegan como seres humanos. Entonces la intención de él también es buscar que el ser humano elimine el sufrimiento de su vida y pueda desarrollar como la plenitud. Sí, yo creo que lo que podría acotar a lo que dijo Dieguito es que Buda o Gautama, como se le conoce, era un príncipe real, de hecho, que durante sus primeros años de vida, hasta los más o menos 29 años, fue excluido de todo lo que era la vida del ser humano, en donde su padre se encargó, el rey se encargó de que no se enterara cómo vivían supuestamente los mortales, ¿no? Y ahí se dio cuenta con los cuatro encuentros, cómo fue su camino al nirvana, que es uno de los fundamentos, es lo que más se basa todo el budismo también. Creo que ya Dieguito lo resumió bastante bien y eso no más podría decirlo. Y que nació en lo que ahora se conoce como Nepal, en India, nada más. Muchísimas gracias, Fer y Diego. Creo que empezamos a entender bastante más y empezamos a conocer más a este personaje tan importante. Y bueno, pues el tercer personaje del que queríamos hablar justamente es Gandhi. Y ya lo voy a hablar de Gandhi. Y bueno, pues un poco para contarles esta parte inicial. Gandhi fue quien dirigió el movimiento de independencia de la India. Y todo su movimiento de independencia además está basado en la desobediencia civil alrededor del siglo XX. Y descubrí, de hecho, varios aspectos muy importantes sobre Gandhi que, en realidad, no sé, a veces cuando uno piensa en estos grandes maestros de vida, piensa que nacieron más o menos iluminados y que tuvieron una vida perfecta todo el tiempo y que son muy distintos a nosotros. Pero de hecho, creo que con esta investigación me di cuenta de muchos aspectos de Gandhi, como por ejemplo que Gandhi se casó a los 13 años. Lo cual, bueno, quizás en la época porque tenían costumbres un poco más raras, pero para nosotros, por ejemplo, es algo súper denso que Gandhi se haya casado a los 13 años y bueno, pues después tuviera cuatro hijos. Además, otro aspecto importante de Gandhi es que es hijo de un primer ministro. Y bueno, pues al menos yo también tenía la noción, no sé, como en todas las fotos lo veo como alguien súper mítico, como con su ropa típica, alguien súper sencillo, o sea, como no te imaginas que es alguien que en realidad nace en una posición social un poco acomodada. Y bueno, pues, pero ¿cómo Gandhi empieza a ser Gandhi? ¿O cuál es su influencia? ¿O por qué, de dónde nace esta primera inspiración? Y bueno, pues nace de la cuarta esposa de su papá, que marcó muchísimo la niñez de Gandhi, ya que le enseñó cosas que para él resultaron muy importantes. Estas cosas fueron, por ejemplo, algo que para él fue trascendental fue que no debe hacerle daño a ningún ser viviente. Y justamente eso impacta en que él se convierte vegetariano también desde los 4 años de edad, porque tiene este principio de no hacerle daño a ningún ser viviente. Además, él considera necesario que él considera que es necesario ayunar para purificarse. Y además, para él es muy importante el principio de ser tolerante con los otros creadores religiosos, lo cual me parece como sorprendente, sobre todo porque actualmente vemos que no todas las personas son lo suficientemente respetuosos con los credos de otras personas, y sin embargo él en esa época era alguien como que validaba todas las espiritualidades o todos los caminos para llegar a esa iluminación. Y finalmente quería contarles también que Gandhi no era un estudiante promedio. De hecho, había aprobado con las justas el examen de ingreso a la universidad, nunca obtuvo las mejores notas, más o menos pasaba con las justas todos los años. ¿Por qué les cuento esto? Porque claro, no está relacionado una cosa con la otra, el ser un supergenio, un Albert Einstein, con esta parte espiritual, con todo lo que tiene para aportar a este mundo. Creo que no está ligado. Bueno, sin embargo, él concluyó todos sus estudios y ejerció en su profesión de abogado por algún tiempo. Otra de las cosas importantes de Gandhi, de su camino, es que él viaja a África por motivos laborales también. Y ahí conoce alrededor de 150.000 indios que viven en explotación en África. Y ahí empieza como toda esta necesidad de hacer ver esto de despertar en las personas el sentido de lucha, el sentido de reivindicación para que puedan liberarse de estas cadenas. Y bueno, pues en África también recibe mucha inspiración de algunos personajes que hablan de la no violencia. Entonces, ahí es como que se configura todas estas, no necesidad, sino como toda esta estrategia de luchar contra un sistema tan grande que era los ingleses que oprimían a la India para lograr liberarse de esto. Y bueno, pues además, finalmente Gandhi, desde África para luchar contra los ingleses, organizaban varias guerras en donde resultaban muchísimas personas muertas. Sin embargo, Gandhi pedía a las personas que participen de estas guerras, pero lo único que reclutaba era voluntarios que no sean combatistas. O sea, es decir, personas que van a esas guerras, pero no llevan armas, no van a luchar, simplemente van a dejar un mensaje y van a como apoyar a las personas, pero no son personas que van a matar a otras personas o que quieren lograrlo por medio de la violencia. Eso principalmente. Con eso creo que podríamos iniciar con respecto a Gandhi. Y bueno, pues ahora para continuar conociendo como un poco más la vida de estos maestros, vamos a avanzar a nuestro segundo momento. Y justamente creo que es importante también saber cuáles fueron las enseñanzas fundamentales de estos maestros y cómo difundieron estas enseñanzas. Cuéntanos, Willy, por favor. Andy, gracias. Como comentaba yo, Silo nace en una época muy conflictiva a nivel mundial y él va partiendo de sus estudios, de su sensibilidad, de sus viajes, de conocer el mundo y a las sociedades. Una persona que viajó bastante por América Latina en su juventud, a Europa también, fue generando una propuesta que tiene que ver con la superación del dolor y el sufrimiento. Él plantea que el dolor, que es la parte corporal, puede ir siendo superada a través de la justicia, y que el sufrimiento, que es mental, puede ser superada gracias a la fe, gracias al desarrollo de nuestro mundo interno. Hacen la denuncia del tema de la violencia como algo que está instaurado en nuestras sociedades, que es parte de nuestra formación, las distintas formas de violencia, el racismo, la discriminación económica, la guerra, la discriminación sexual, todo lo que está implantado y entre comillas se cree que es natural o que se ha tratado de naturalizar algo que es algo muy primitivo, que el ser humano tiene un camino y que ese camino tiene que ser construido tanto fuera en el mundo y tanto internamente, aprendiendo a superar el deseo, ¿sí? Y trabajando por el conocimiento interno, por el despertar. Es un proyecto social, está muy ligado a la actividad social, a ir al mundo, no tanto solo a la meditación exclusivamente o al trabajo individual, sino más bien al desarrollo en conjunto. Necesitamos del otro para aprender. Esas son algunas de sus propuestas como iniciales en una charla, famosa charla que da como un primer pie a esta propuesta que nace en el 69 formalmente, pero que también se van juntando con dos principios que plantea el siloísmo desde sus inicios, que es trata a los demás como quieres que te traten. La famosa regla de oro conocida por la humanidad desde mucho tiempo atrás en diferentes versiones, y la otra, la búsqueda de la coherencia, el pensar, el sentir y el actuar. Creo que los diferentes maestros han tenido ese contacto profundo con lo que es lo humano, no con la cáscara, no con aquello que quieren hacernos creer que somos, para poder manipularnos y podernos explotar, sino lo que el ser humano es en su esencia. Estos maestros de diferentes formas, pero con las mismas propuestas, se han ido presentando en el tiempo. Y acá Silo hace su propuesta desde los Andes. La sociedad y lo personal. La construcción del ser humano y de la nación humana universal. Ese momento de encuentro entre todos, cuando nos reconozcamos como seres humanos. Esas han sido como sus principales enseñanzas. Y se fueron planteando a través de diferentes proyectos, a diferentes formas de expresión, muchas cosas, muchas actividades que fueron inspiradas y propuestas a partir de esta visión. Primero en Argentina, en Chile, y luego agradecemos la persecución que hicieron las dictaduras, como también en otros países de nuestros compañeros, se pudo difundir rápidamente por todo el planeta, a través, como decía, de proyectos a nivel de educación, a nivel de cultura, a través de la denuncia, a nivel político, a nivel de en contra de la discriminación racial, etcétera. Ese ha sido el campo. El campo está lleno de violencia y parece que es como el momento de ir respondiendo. Muchas gracias, Willy. Y cuando tú nos cuentas que inicia en el año 69, justamente inicia con este tema del que hablábamos en nuestro programa anterior de la arenga del sufrimiento. No, el siloísmo nace un poco de tiempo atrás. Inicia a los mediados, principios de los 60. Pero esta propuesta que fue partiendo de Silo y de algunos amigos fue perseguido por las dictaduras en Argentina que no permitieran su difusión. Se prohibieron, se persiguió a muchos de los compañeros, y en el año 69, donde se planteaba una actividad de difusión masiva, el gobierno de Onganía, un dictador argentino, condicionó este evento, sino que para nosotros es un momento especial, a la gente que conoce de esta propuesta, porque digamos que en ese momento fue como una propuesta a nivel global. Es un momento de a nivel global, pero el trabajo de Mario Luis Rodríguez Cobo Silo, más los compañeros, están partiendo de 1962-63, pero es en el 69 que ya se plantea como un proyecto a nivel mundial. Muchas gracias, Willy. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues, ¿qué tal ahora si nos cuentan, Fer y Sebas, desde el lado de Buda, que, cuáles consideran ustedes, que son, ay, qué bestia, ustedes tienen una maldición? Siempre que les toca a ustedes se me pierde la pregunta. Ya, ahora sí, ya tengo la pregunta. No tengo la pregunta, es mentira. Desde el lado de Buda, ¿ustedes cuáles consideran que fueron las enseñanzas fundamentales de este maestro y cómo fueron difundidas estas enseñanzas? A ver, yo creo que el estilo de vida es parte fundamental para las enseñanzas, ¿no? Aquí cabe recalcar, y a mí me gusta tanto recalcar la forma de vida en cómo vivió Buda. Creo que empieza desde cuando él era príncipe, como ya les conté antes, que se da cuenta como se le prohibió el, como más o menos todo el se le prohibió el contacto con el resto del mundo. Él, al más o menos a sus 29 años, se dio cuenta que las personas también envejecen, ¿no? Y se encuentra con un anciano, que es el primer encuentro. Entonces, ahí va tomando toda la onda de todo lo que es la vida y cosas por el estilo, y se fundamenta los cuatro encuentros, que es con el hombre que se topó, que es un hombre enfermo, también es un cadáver, con un cadáver en descomposición, y una seta. O sea, aseta son las personas que practican el ascetismo. El ascetismo es como la renuncia de los placeres, de los deseos materiales, y que conduce a una práctica de la perfección espiritual y la perfección ética y moral. Entonces, él se condujo en este camino. Sí, justamente podríamos también reconocer el hecho de que Buda siempre estaba, como dije ya hace un rato, enfocado en la superación del sufrimiento del ser humano, y él siempre veía como la prioridad el hecho de dejar de lado las cosas materiales y no enfocarnos simplemente también en el paso del tiempo, porque muchas veces estamos muy enfocados en que vamos a envejecer, en que tenemos que hacer dinero y todo ese tipo de cosas. Y creo que podríamos decir que una de sus de las enseñanzas que dejó fue, él decía que vivir es estar en busca de algo, porque justamente como menciona Fer, él nace en una familia muy acomodada y simplemente él pudo seguir en su familia sin la necesidad de estar buscando otras cosas y tener todos los privilegios que él tenía. Sin embargo, se menciona que él, en el momento en el que empieza ya a transmitir sus ideales y también esta corriente, vive varios años en la mendicidad, y en este momento es en el que él alcanza esta llegada al punto espiritual, y aquí empieza también a criticar mucho la religión de otras personas con respecto a esta idea de lo material, y también en cómo estaban mal encaminadas, porque no se enfocaban muchas veces en el tratamiento en cómo el ser humano vivía, sino justamente como en castigar, en juzgar al ser humano. Entonces Buda empieza a criticar esto, y es por esto que la gente igual empieza como a pegarse a sus ideales, y es aquí que él empieza a viajar por toda India para transmitir su corriente, y también empieza a tener discípulos, y es así como se va transmitiendo el ideal de Buda, pues sus discípulos empiezan a hacerlo también en diferentes lugares, y creo que esa es la forma en la que se difundieron para responder esa parte de la pregunta y ya. Pero yo creo que hay algo también importante y también es espectacular, porque digamos cuando Buda se mete esto de las, o sea, se introduce mucho esto del ascetismo, llega un punto en donde su cuerpo ya se siente muy débil y él casi muere de ahogamiento por cuando se fue a lavar al río. Entonces, en este punto él se da cuenta que todo tiene que ser como en un punto medio, ¿no? Entonces comenzó también a enseñar esto del camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto. Y de ahí ya, como, ya comienza todo lo que nos contó Dieguito, y cabe recalcar también que las enseñanzas mayoritariamente fue en el Valle del Ganges, y aparte de tener discípulos también tuvo monjas. Entonces esta es como la historia más resumida de cómo él tuvo sus enseñanzas, y el fundamento se resume para mí bastante en alcanzar el nirvana. Entonces, muchísimas gracias, amigos. Sin duda todos tenemos que ir a incursionar un ratito en el budismo para descubrir todas esas maravillas que ustedes nos están contando. Y bueno, finalmente, con en cuanto a Gandhi, yo pude resumir, no resumir porque obviamente Gandhi tuvo una trayectoria súper grande, pero a mí lo que me pareció más importante es sus enseñanzas. Por un lado está la no violencia, que no es un secreto para nadie. Creo que muchos de nosotros hemos tenido siempre como referente a Gandhi, como en la no violencia. Incluso creo que existe un día como para la no violencia, que es justamente el día del nacimiento de Gandhi. Que los dos principales aportes desde mi perspectiva de Gandhi son justamente la propuesta de la no violencia, por un lado, que nace como por la historia de su pueblo, por el hecho de querer, por el hecho de buscar la reivindicación y el empoderamiento desde su pueblo, pero que después se traduce como las sociedades en general, que es lo que vemos hasta la actualidad. Y por otro lado está como en cierto momento de su historia, él habla de que se empieza a poner al capital por encima de las personas, por encima de su dignidad y por encima de su trabajo, y él está en contra de esto. Por lo tanto, él también considera que se deben realizar luchas pacíficas. En su momento se realizaron luchas pacíficas para poder como demostrar lo valiosa que es la vida humana y que no debería estar por sobre el capital. Él incluso llega a decir que pueden estar en un mismo punto, pero que no puede estar como el capital por encima de la dignidad de las personas. Después está la transformación personal, que es otro de los grandes aportes que yo puedo identificar. ¿Por qué? Porque para Gandhi no basta con el hecho de querer cambiar ese sistema que ya está instaurado fuera, y que con eso creo que es bastante similar a Silo, sino que es necesario que las personas cambien para poder ver los cambios para poder crear o ir a esos cambios que quieren ver en la sociedad. Por eso justamente hay una frase de él que dice, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Además, Gandhi nos habla de llegar a tener una vida plena y feliz, que eso es muy importante, es como hacia dónde debe avanzar el hombre, que debemos aprender a vivir, es decir, aprovechar como los instantes, las oportunidades, empezar a trabajar contigo mismo, tener un espacio con la sociedad y demás. Uno de los aspectos que Gandhi resalta bastante en su propuesta es que la venganza es un aspecto que corroe bastante como la esencia de las personas y no permite que vayamos evolucionando, sino que vayamos quedándonos en el proceso evolutivo, y que no nos permite como cultivar una vida plena. Además, Gandhi nos habla que no debemos callar ante las injusticias, o sea, como resalta bastante la empatía, porque nos habla de que no sirve si solamente nos fijamos en las necesidades que tenemos nosotros y por esas necesidades luchamos, sino que es necesario que ante cada injusticia que nosotros podamos identificarnos, levantemos con estas propuestas que él nos compartió. Y finalmente Gandhi nos habla de mucho del amor, de que el amor es el motor que debería mover el mundo, y que sin embargo todavía no lo hemos descubierto, pero que debemos empezar a utilizar ese motor, que el amor es realmente lo que va a mover este mundo. Bueno, pues eso con respecto a Gandhi, y ahora pasemos a nuestro tercer momento, para entender finalmente como un poco cuál ha sido la vida de estos tres grandes maestros de los que estamos hablando hoy, y quería preguntarles finalmente que si esas enseñanzas han continuado hasta hoy y qué aporte han representado. A ver, en este caso de los tres maestros que se están hablando, bueno, como decía Diego y Fernando, el Buda nació en más o menos cinco o seis siglos antes de Jesucristo. Gandhi nace a finales del siglo XIX, principios del XX. Y en el caso de Silo, pues nace en el siglo XX. Ya ha comenzado el siglo XX. El siloísmo, esta doctrina que lo fue planteando Silo, se continúa hasta el momento y creemos que ha ido desarrollándose, se ha ido expandiendo por diferentes países del mundo y ha generado muchos proyectos en diferentes ámbitos, en diferentes temáticas. Creo que la gente que conoce de esta propuesta, de esta forma de vida, pues ha sido muy, muy bien acogida, no solo directamente, sino indirectamente. Yo creo que se ha hecho grandes aportes a nivel, en muchos ámbitos, ¿no? Incluso en el tema político, en el tema ecológico, en el tema de derechos humanos. Hay bastantes aportes que se han hecho y esta propuesta del siloísmo sigue creciendo al momento. Tiene una muy buena acogida, como decíamos, en muchos países. Se transmite a través de proyectos y a través de muchas actividades que se van planteando en el mundo, de desarrollo personal y de desarrollo social. El aporte que ha dado, pues es un poquito, más bien sería una interpretación lo que pudiera decir. Yo puedo hablar a nivel personal, no puedo hablar a nombre de los otros, no puedo hablar a nombre de otras personas que sigan esta propuesta. En lo personal, para mí ha sido fundamental, total y absolutamente, desde lo más elemental que puede ser la vida misma, hasta el encuentro de un sentido de vida y una nueva forma de mirar, de sentir y de actuar conmigo mismo y con los otros. Es no puede ser algo más que testimonial, no podría indicar lo que el resto de los siloístas pueden pensar. Para uno, cada uno me supongo que tendrá diferente significado. Pero yo creo que la acogida que ha ido teniendo, pues es bastante representativa de la profundidad de esta propuesta. Me gustaría simple como para ir terminando esta intervención. Explicar que estas propuestas y estos maestros van sumando en el mundo una nueva mirada, una nueva sensibilidad. Yo creo que Silo recoge, aparte de sus propios proyectos, de sus propias propuestas, de sus propios desarrollos individuales en temas de psicología y otros, recoge los planteamientos de los jainistas que alimentan a Gandhi, de Gandhi, de Tolstoy, del Buda, que han sido personas que han ido trayendo al mundo, que traen al mundo una nueva mirada, una mirada más humana, y van sumando. Yo creo que el siloísmo, Silo, Mario Luis Rodríguez Cobo hizo una serie de aportes y personales y del conjunto del siloísmo muy importantes, pero también se alimentó y se alimenta de esos aportes que han hecho otros maestros en otros tiempos y en otros sitios geográficos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos los maestros siguen viviendo, porque es lo humano que está en cada uno de nosotros. Esto lo decilo, Andy. Gracias, Willy. Y qué chévere además lo que nos cuentas, porque es como recoger estos aportes que son tan importantes para la humanidad y presentar un nuevo aporte. Creo que es como chéverazo, porque O sea, no, como lo hacía Gandhi, por ejemplo, no puedes discriminar todo lo que han hecho las otras personas para hacer que vayamos evolucionando en conciencia. Entonces me parece como genial que se puedan recoger estos distintos aspectos de los distintos maestros de vida y presentar algo que está compuesto por todos estos elementos. Entonces creo que en realidad es un aporte súper valioso visto desde esta forma. Y bueno, pues esta ciudad nos cuentan Sebas y Fer qué ocurre con respecto a esta pregunta en Buda. Yo creería que como ya mencionó Willy, todo este proceso, ¿no? De esas personas que han ido transformando el mundo desde su accionar y desde su compartir con otros, es lo que nos va permitiendo entender quizá muchas cosas que nosotros no concebíamos antes, porque muchas veces estamos cegados por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, y es como un poco complicado muchas veces que pensemos en un poquito más en este lado espiritual o incluso en el interior del ser humano, porque solo estamos enfocados en otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros incluso. Entonces creo que las enseñanzas que nos ha dejado Buda son súper importantes, porque como hemos mencionado igual con el Fer, una de las principales intenciones que tenía Buda era como lograr que el ser humano erradique el sufrimiento de su vida, o sepa al menos cómo integrarlo para que pueda llegar a la plenitud. Entonces creo que el hecho de que se siga manteniendo ese tipo de pensamientos, de enseñanzas, de aprendizajes, es súper importante y me parece chévere mencionar quizá algunos de los postulados que se menciona desde el aspecto budista. Por ejemplo, Buda nos menciona que transformar lo negativo, nos dice que hay dos formas de vivir, que son cayendo o creciendo. Entonces es como, son cosas pequeñitas, por ejemplo, que la vida es corta y que pelear es una manera horrible de desgastarla. Entonces como que vamos viendo que en cosas pequeñitas podemos ir aplicando estos preceptos, y además podemos entender, ¿no? O sea, cómo el ser humano es tan valioso y también cómo nuestra vida misma es valiosa, como el hecho de entendernos a nosotros mismos para poder después actuar con el mundo, porque como tú decías hace un rato, es importante esto de trabajar con nosotros mismos para después actuar con los demás, porque si no te entiendes ni siquiera tú, ¿cómo podrías entender al otro? Entonces creo que este trabajo interno que propone Buda sobre entender el mundo, entenderte a ti, entender lo que te hace sufrir, entender cómo eliminar este tipo de situaciones es como esta enseñanza que yo creo que es súper valiosa, que se prevalece hasta ahora. Y es eso del trabajo interior y la espiritualidad del ser humano, me parece increíble. Pues creo que yo creo que las enseñanzas de Buda se van a seguir manteniendo. De hecho, hay una parte increíble dentro del budismo que es la rueda del Dharma. Esta rueda del Dharma es la traducción del sánscrito de una palabra dharmakakra, que lo que quiere significar, o lo que es similar a la rueda de una carreta que se mantiene rodando, simbolizando obviamente la enseñanza de Buda que se mantiene y se propaga ampliamente sin fin. O sea que las enseñanzas se les va a seguir viendo de aquí hasta muchos años más. Yo creo que el gran aporte del Buda o de cualquier religión siempre se va a notar cuando haya un cambio en la vida de una persona. Es decir, si yo caminé muchos años dormido, pero de repente gracias a una religión, tanto digamos como la del Buda, el siloísmo, gracias a la vida de Gandhi y de otras personas más, logré despertar de mí dentro de mí un cambio, creo que el aporte ya está hecho. Y de aquí en adelante creo que también ya es bastante la decisión del ser humano, pero el aporte ya está hecho y las enseñanzas van a seguir. Entonces creo que es muy importante y va a seguir manteniéndose importante para la vida de todos los seres humanos, para mantener la cultura de las personas, más sobre todo en India y en estos países de Asia y en todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, pues como todas las semanas estamos ya terminando, así que quisiera hablar como espacio súper cortito acerca de Gandhi, de justamente cómo ha trascendido hasta nuestros días. Y bueno, pues primero yo creo que es súper evidente, sobre todo en nuestra religión, súper evidente poder encontrar las enseñanzas de Gandhi en nuestro día a día incluso vemos que existen muchos procesos de lucha colectiva en América, y justamente uno de esos es uno de sus principales aportes para nosotros, que es justamente la oportunidad de reaccionar cuando nosotros nos encontramos frente a injusticias que están afectando a los distintos grupos sociales. Y tenemos como esta oportunidad de reaccionar porque encontramos fuerza en la organización social. Creo que una de las enseñanzas de Gandhi es que nos enseñó a vernos fuertes cuando estamos juntos, cuando estamos organizados, porque, claro, individuales sería como imposible poder hacerle frente a sistemas tan grandes o a entidades tan grandes de poder. Creo que otra de las formas en las que lo podemos encontrar es en la actualidad, que existen maneras de las injusticias y de formas no violentas. O sea, hemos visto, por ejemplo, el boicot de Montgomery, el boicot de las uvas en México, las huelgas de hambre que hacía Gandhi, las marchas de la sal, etcétera, que se han replicado acá, que se han adaptado, que siguen siendo que se siguen innovando, pero siguen teniendo como esa esencia no violenta desde distintas formas para hacerle frente a estas opresiones. Y finalmente creo que es fácil ver que muchas personas empiezan a implementar la metodología de la no violencia, y en distintos ámbitos vemos que en educación se habla de metodología de no violencia, vemos que las familias buscan ser no violentas, vemos que en muchos ámbitos se ha ido insertando como la metodología de la no violencia, lo cual es súper importante porque realmente es como considerar al otro ser humano un ser humano y desde ahí empezar a actuar en las distintas cosas que necesitamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, Sebas, Willy. Creo que ha sido como una jornada muy, muy inspiradora y bastante informativa para todos nosotros. Creo que es importante conocer a estos maestros de vida y empezar a pensar un poco en esto que nos decía Silo en la arenga. Yo quiero muchísimo la arenga, por eso la cito. De que, por ejemplo, él decía en la primera arenga que si fuiste a buscar a una persona sabia que te lo va a decir todo, no la vas a encontrar, sino que la verdadera sabiduría, así como el amor verdadero, radica dentro de cada uno de nosotros. Entonces creo que hagamos uso de esas palabras tan sabias que nos dijo Silo y empecemos a ser también nosotros maestros de vida. Empecemos a transformarnos nosotros y a buscar transformarnos en conjunto con la sociedad, siempre en busca de una nueva conciencia que erradique el sufrimiento y que erradique el dolor de las personas. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por vernos una semana más. Nos vemos la siguiente semana con un tema totalmente nuevo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba que de última y en Instagram como arroba que de última radio. Además, no olviden escucharnos el día sábado en la radio Casa de la Cultura 940 AM de 7 a 8 de la noche. Finalmente quisiera agradecer a la Radio Casa de la Cultura por permitirnos transmitir este espacio y agradecerles a todos ustedes también por compartir hoy con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como arroba Qué de Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia...